loco. Oh, estoy haciendo cumbia villera. Andar de churro, papá. Esto es cumbia. A Santa Fe con respeto. Thank you. cambia la vida. Que más de fondo está y menos poesía. A ver si cosas pasan, que te lo diría. Que no existe romance ni palabrería. Que nada del amor ni de esas tonterías. Mira de repente dulce amiga mía. Que viene si me mira dulcemente tú. Que mira en estos ojos y se hace la luz. Que viene si me abraza, si me entrega toda el alma. Mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo, diciéndote amor, dejando ahí en tus manos que te escoja todo lo que digas, todo lo que hagas. Fuerte como el rifle la naturaleza, como se me ha subido todo a mi cabeza, viene y me golpea aquí en el corazón. Bum, bum, bum, bum, bum, queriéndote conmigo siempre te he cruzado, la línea que nos une en un paso sagrado, viene y me golpea aquí en el corazón. Que bum, bum, bum, bum. Para toda la vagancia de Rickman, con mucho cariño. para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Sabías que tú eras mi pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Yo nunca acostumbrada estaba a jugar con nuestro corazón. Y no me preguntes más cuál será la salida. Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora me llama y llora mis besos de nuevo. Me pide ayuda. Y el Santi, dos verdaderos demonios de la cajita. Tus labios con ternura ruégame, que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme, que no voy a arrepentirme si te quedas esta vez,

que un amigo se respeta y que siempre se defiende, que un amigo no se engaña, pues cariño se le tiene, que un amigo es tu hermano y aunque otra sangre lleve, se le quiere como tal. Y aunque me duela en el alma, ya no iré más a su casa, porque me dará vergüenza ser ceniza de esa llama. Al ser quiero alejarme de terrible enmascarada, aunque pierda su amistad. Cumbia de la buena. los machos, compadre. De ese gran dolor que hoy me tiene. herido, ya no te quiero ver. Este amargo amor, este amargo amor, que siento es mi tormento. Quiero solo pensar, y por ti ya nada siento. Es una miseria, son muy pocos de esos. para un enamorado. Baile, baile, baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile. Pero te esperé este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar. Hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves que no te castiga, por lastimar de la cuenta. Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido. Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí te has querido. Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido. Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido. Thank you. completa. Es que tu belleza es incomparable. La naturaleza buena contigo. Y si la ilusión corre, la de elegirte para estar siempre conmigo. No, no, no, no, no. besitos, solo para el otro meñando el cuerpito. Esos besos, besitos, machito media vuelta para gozar. La identidad musical del abuelo Raggio. Y el grupo Alegría. Sepas que perdiste a quien tanto te quería. Tú no sabes lo que hiciste, solo te importa dinero. Quien lo tiene es tu dueño y ahora quieres volver. Pero ya yo no te quiero. Sé que yo comenzó un viernes en la disco donde ya bailaba sola. Era la misma más que desde niña me gustaba su mirada tentadora. Bailé con ella toda la noche, era la mujer que siempre yo soñaba. La besé y le hice el amor, entre mis brazos me confesaba. Nadie me ha besado y me toca como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Nadie me ha besado y me toca como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. No me voy a aceptar que tú me gustabas y no te llegas a también me toqueteabas. Cuando me andabas al oído me excitabas. Nadie me besa como lo haces tú. Me provocas, dando me ganas de besarte con la boca. Acaricianos hasta terminas sin ropa. Nadie me toca como lo haces tú. Nadie me ha besado y me toca como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Nadie me ha besado y me toca como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Y el sabor escribe así. Somos los dueños del cine, una marca registrada.